Dios Padre. No caigáis en los trucos de asistir a fiestas y carnavales. Habla nuestra Santísima Madre. Pequeña de mi corazón inmaculado, no os desgatéis en preocupaciones inútiles. Los caminos del Señor son para ser andados individualmente, no para ser solamente leídos. Los mensajes, como estos hermosos diálogos didácticos, son un regalo del cielo para todos y cada uno de mis hijitos, no son para que uno los guarde celosamente sin compartir. ¿Lo entienden, hijitos? Habla Dios Padre. Ahora, todos juntos mis místicos, videntes y profetas de estos últimos tiempos forman una muralla protectora y de guía para toda la humanidad y entre todos, sin contradecir mi palabra, se completan y complementan. ¿Ya lo viste, pequeña, cómo se dio el mensaje necesario a través de mi hija Luz de María, en Revelaciones Marianas? De manera distinta se os dice lo mismo. Unos son mensajes puntuales y directos, uno a uno. Otros, con en los hermosos diálogos didácticos para la humanidad, despliegan el camino a seguir, como en la verdadera vida en Dios, de mi Básula. Todos emanan de la misma fuente de bien y verdad, pero todos son necesarios por ser distintas maneras de hablar a los que no alcanzan unos, otros sí. ¿Lo entienden mis hijitos tercos? Ahora, pequeña, es muy importante puntualizar esto. Quienes solo se contentan con leerlos y no los ponen en práctica, poco a poco dejarán de leerlos, porque se abrirá una gran brecha entre el saber y el actuar, que es llenada por la angustia. Así que poco a poco, ya lo saben, pero vayan poniendo en práctica estos preceptos y guías del cielo. No caigáis en los trucos de asistir a fiestas y carnavales, en especial entrando la Santa Cuaresma, es tiempo de reflexión, y oportunidad de mostrar su respeto, y dejar ver que ustedes son y están con mi amadísimo Hijo. Dad muestra de vuestra fe y lealtad, y dejad que sus demás hermanos os vean, para que tengan con qué comparar su propia conducta. Decid por qué no asistís a fiestas y carnavales. Explicad, con amorosa paciencia a sus hermanos, lo que es la Santa Cuaresma, y preparad vuestras almitas, para acompañar a mi amadísimo Hijo en estos tiempos. El invento pagano de los saturados carnavales es paganismo, una manera que instituyó el maligno para que lo celebren a él, y ya no se acerquen a acompañar a mi amadísimo Hijo Jesucristo. Avivaos y ved lo que en el fondo, pero de manera disfrazada, no es más que propaganda del maligno y no asistid. No podéis estar en los cultos a Baal, y a mi casa. Tenéis que decidir. ¿Lo entienden, mis pequeños? Los demonios toman cantidad de almas en esos eventos que disfrazan de folclore nacional, y no son más que bacanales. No asistáis, que en esta época es muy difícil, que un alma que es tomada por el mal, tenga tiempo de regresar a su verdadera casa, que es el cielo. Así que estáis advertidos del gran riesgo y real peligro. Manteneos fieles y seguros, no digáis mi Señor tarda en venir, y con ello caigáis en pecado, porque no sabéis cuándo es la hora en que he de venir. El mundo, ya es otro, pero fácilmente os acostumbráis a la novedad, y dejáis de ver la maldad, que se os presenta como moda y entretenimiento. Pequeños, no os comparéis con el mundo, ni os disculpéis pensando en que otros son mucho peores, más bien ved hacia el cielo, y comparaos con mi amadísima hija María Santísima, y con vuestro Señor Jesucristo, si han de ser criaturas del cielo, no con los del mundo, que son almas putrefactas, y en camino al infierno. Seguid este caminito al cielo. Leedlo como una guía, paso a paso, para sobrevivir espiritualmente al mundo, y no os despeguéis ni un instante del camino. Los hermosos diálogos didácticos para la humanidad. Habla San José. Niños míos, soy San José, sé, como hombre que he sido, lo difícil que resulta mantenerse en el camino, pero es posible y aún más si contáis con toda la ayuda que el cielo os ofrece. Tomadla. No queráis andar solos. Tomad la ayuda del cielo. Pedid nuestra guía y apoyo y solícitos acudiremos. No os detengáis hasta estar dentro del corazón amado de mi Hijo en la tierra, vuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, y Señor de Señores, y una vez ahí, no desistáis en la súplica y oración por vuestros hermanos en la tierra, y por las pobres y santas almas del purgatorio. No las olvidéis, que es una gran obra de misericordia orar por ellas, que ya no pueden orar por sí mismos. Sed sensibles y escuchadlas, cuando necesiten alguna oración o misa, porque las tenéis sumamente abandonadas, y cualquiera de ustedes que lee puede ir al purgatorio, y os vendría bien tener amigos ahí desde ahora. Os lo digo porque, es un gran bien, con que podéis adelantar en el camino al cielo. Habla San Miguel Arcángel. Os estamos dando toda una guía, paso a paso, un camino extendido y develado frente a ustedes en voz misma de nuestro amado Padre, de nuestro y vuestro Rey Jesucristo, Rey de Reyes, y Señor de Señores, de vuestra y nuestra Santísima Madre y Reina del Cielo y la Tierra, nuestro y vuestro Señor San José. No se había dado algo así en la historia de la humanidad, como el cielo interviene directamente ahora, no se había dado más que en casos muy aislados y necesarios, ahora tenéis profetas del Señor, trabajando para Él, con distintos carismas y virtudes, por casi todos los países del mundo. Así que seguid el caminito que el cielo os ha develado. Os advierto si veis o sentís que alguno no es de verdad, orad fuertemente para recibir respuesta, que no os confundan, recuerden que por uno que elige el santo cielo, el infierno mandará hasta 100 imitándolo. Así que sed astutos como, y cautelosos. Si veis que hay humildad en el que recibe, si no propone nada distinto a la Santa Biblia ni diferente a los Evangelios, que no contradice a la Santa Doctrina podréis confiar, si por el contrario veis que le gusta el protagonismo, lucrar con los dones y regalos del cielo y se adjudica a sí mismo los méritos, sabed que estáis frente a uno falso. Discernid con astucia para que no seáis engañados. No estéis buscando la novedad, sino la verdad y permaneced en ella, hijitos amados. Habla nuestra Santísima Madre. Pequeñita de mi corazón inmaculado. Os lo hemos dicho, aquellos que rechacen su misión en la tierra para servir al Santo Cielo estarán cargando con un fardo pesadísimo por la eternidad, porque es grande el dolor en el alma que no cumplió su destino, y esto es porque siendo así, desperdició su vida. Así, pequeños, que no dejéis de aceptar servir al Santo Cielo, como Él mismo decida que será. Los que rechazan este gran servicio no encontrarán la paz, porque esta es el pago, el resultado natural de estar cumpliendo su destino. Al no hacerlo, vuestra alma entra en dolor y no encontraréis alivio más que aceptando la misión para la que fuisteis creados. No volteéis a las drogas y bebidas embriagantes, a los vicios, a tratar de aliviaros, porque solo os hundiréis más. Si estáis en angustia y desasosiego, orad fuerte e insistentemente para que el cielo os haga conocer en que estáis fallando y que os podáis enmendar y regresar a la santa paz. La paz es el resultado del bien obrar, no hay otra manera de alcanzarla. Si creéis que estáis obrando bien pero estáis en angustias que algo os está desviando, el que se encuentra caminando por el centro del camino anda con serenidad y seguridad hacia la meta. Si no estáis así, sabed que algún riesgo estáis corriendo y es en la hora nocturna, dentro de vuestro santo rosario de protección, donde podéis ver que os está frenando. Hacedlo así, confiadme vuestras preocupaciones, y poneos en la palma de mi mano, que yo sabré cómo guiarlos, y sobre todo no toméis decisiones precipitadas, que os puedan comprometer con el mundo, y alejaros del cielo. Ahora menos es más, os ha dicho nuestro amadísimo Padre, menos del mundo, es más del cielo. Así que no os saturéis de trabajo, sino lo mínimo para cumplir con vuestras obligaciones, y saldad vuestras cuentas, y mantened vuestras casas, pero lo demás dáoslo al cielo, y no al acumular, ni a la moda, y a la vanidad. Sed sencillos, para que tengáis tiempo para el cielo, compartid todo, y no acumuléis, que esto os granjeará grandes tesoros celestiales. Sed generosos, mis hijitos, con el cielo, en vuestro tiempo, y con vuestros hermanos, que menos o nada tienen, compartid, que es más que solo las migajas, el compartir. Habla nuestro Señor Jesucristo. Niña mía, grande brecha se abre ya entre el mundo y los míos, en especial los afortunados del cielo que han alcanzado este secretísimo aposento de mi sacratísimo corazón. Salís al mundo a ver y a sentir, como quien se asoma a territorio enemigo, y regresáis con ello para que os expliquemos lo que vais sintiendo. Tú, pequeña mía, eres altamente sensible, así que captas lo que hay en el ambiente y con rapidez lo absorbes. Eso tráelo porque el cielo ha de platicarlo contigo para alertar y explicar, porque muchos de vuestros hermanos sentirán lo mismo, y habrán de discernir si es por motivo individual, personal, o por algo más allá de ellos, que ocurre como un fenómeno en la Tierra. Como hoy, que me levanté de madrugada angustiada. Asimismo. Se te explicó el motivo. Una vez que lo tuviste claro, volvió la paz. Tomé el Santo Rosario y recé, ya para cuando terminé, ya había entendido el motivo. Así ha de ser, pequeña muy nuestra, para que puedas desde allí compartir con tus hermanos y que ellos también comprendan y retornen al camino, que es la paz, que es el andar hacia rumbo a mi sacratísimo corazón, que es vuestro verdadero hogar. No os detengáis hasta habitar mi sacratísimo corazón, que así es como os anhelo guardar y arropar, como a esta mi pequeña niña amada, así como ella, ustedes, mis pequeños. ¿Tenéis clara esta lección de amor? Os estamos ofreciendo el consuelo y la guía del cielo en los momentos de pesar, desesperación, y angustia. Tomadla, pequeños, que es un santo regalo celestial. Déjalo aquí por ahora, pequeñita. Amén, mi Jesús amado. Te dejo en mi santa bendición, la de nuestro amadísimo Padre, la de nuestro amadísimo Espíritu de Sabiduría y Verdad, y en el de vuestra Santísima Madre. Amén. Habla el Espíritu Santo. Pequeña mía, tus canales sensitivos del alma son muy abiertos, siempre lo han sido, por eso llegaba la poesía y el arte, ahora la mística, que le llaman, que es lo más alto que el hombre, o mujer, pequeñita muy mía, desde siempre, pueden llegar. El riesgo, como ya lo viviste en tu propia humanidad, es muy alto porque si bien es un don grandísimo del cielo que se os da, aquellos en quienes el cielo ha de depositar y confiar una misión grande. Es muy peligroso porque cuando no están al servicio del cielo, y bien afincados en la verdad, el alma sufre enormidades al oír susurros del maligno, como te ocurrió a ti a través de tu vida antes de consagrarte a los sagrados corazones de mis hijos, Jesús amado y María Santísima. Es estos tiempos en que mi espíritu se derrama con generosidad entre los fieles elegidos es aún más peligroso que antes, por ello no sabráis a nada que no sea seguro camino al cielo, porque los demonios os podrán confundir, no lo hagáis, sobre todo alejaos de chamanes, ritos extraños, prácticas orientales, cerrad esos canales al mal, y aunque sea una ventanita modesta pero abierta únicamente al cielo, por eso tanto os recomendamos estar en gracia, y orar con fe, entrega y devoción diariamente, rezar el Santo Rosario. Pequeños, haced caso que vuestra eternidad depende del caso que hagáis a las recomendaciones del cielo, que nunca son imposición, sino amorosa invitación. ¿Lo oís con claridad? El Santo Espíritu de verdad guía desde dentro a los elegidos del Señor, no lo dudéis. Amén, Santo Espíritu de verdad, amén. Y María del Getsemaní. Febrero 11, año del Señor 2013.